¿Y qué? Que la charanga le zumba. Y eso tú lo sabes bien. Se te acabó la rumba. Que a la forada le zumba. Sombra, mancha, sombra. Zumba, zumba. Que la charanga le zumba. Zumba, zumba. Que a la forada le zumba. Zumba, zumba. Okay.